Bueno, amigos, bienvenidos al podcast Reunión de Gilipollas, el nuevo podcast de videojuegos. Yo soy Jigsaw Watson y, bueno, hemos iniciado este nuevo podcast para hablar de todas las friquezas que se nos vayan ocurriendo. Películas, juegos, sobre todo videojuegos. Algún cómic, algún libro, lo que se nos vaya... lo que nos vaya saliendo, vamos. Somos 5 amigos y nos hemos juntado para contar nuestras friquezas. En primer lugar, os presento a los integrantes de este friki grupo. Primero tenemos a Quiniela, os lo paso. Hola, buenas. Pues nada, estamos aquí y nos sale. Esto, bueno, no nos pidáis mucho, esto es una prueba básicamente. Y vamos a estar aquí hablando de nuestra fricada un ratico y yo qué sé, lo que salga. Bueno, en segundo lugar tenemos al señor Sergio Rules, nuestro rolero gamer pro, que bueno, lo pasamos para que se presente. Hola gente, soy Sergio Rules, como ha dicho aquí mi amigo Guaso. Nada, somos 5 personas, pero hay dos que, no sé, les da vergüenza hablar. De momento vamos a hablar nosotros 3 y a ver si a lo largo de podcast se animan. Y nada, vamos a hablar un poco, vamos a empezar a hablar, no sé... A ver si esta gente se ha gastado mucho dinero ahora en las ofertas de Steam, que por lo que veo sí. Yo juego a la Xbox, pero ellos son peceros, se han hecho peceros. Os lo paso. La verdad que a mí ya no me queda dinero en el cenicero del coche. La verdad que cada euro suelto, ¿qué ha salido? Y tal, pues vale un euro, venga, ponme 4. Y al final, pues es lo que pasa. Te vas gastando perras y ya 15 euros en 2 días. Esto es la hostia. Yo juego a la Xbox, pero me ha dado ganas de hacerme una cuenta de Steam, nada más que para comprar juegos. Ya me compraré el PC más adelante. Sí, pero es eso que tiene un portátil con un integral que no te mueve ni el puto Plan vs. Zombie. Así que... Ni falta que hace. Yo con la Xbox, la verdad que soy feliz. Sí que tendría, si tuviera una gráfica buena, alguno probaría, pero de momento no me hace falta. Bueno, pues nada, vamos a decirle al señor Quiniela que nos ilustre un poco de las ofertas más relevantes de Steam de esta semana, del que está, ya sabéis que está el campamento de Steam echando fuego, ofertas diarias, ofertas cada 8 horas, como una puta locura. Así que bueno, Quiniela, ilústranos un poco de las ofertas que más frescas e importantes. Bueno, así que vaya recordando, el primer día nos sorprendieron ya así de principio con el Portal 2, a 3,74, si no recuerdo mal. Bien. Ya. Cuando lo pruebes, ya hablamos. Probé el 1. Bueno, vamos a dejarle ignorante aparte. También nuestro amigo Watson, Pixar Watson también, como en Steam, se lo ha comprado y... Bueno, yo ya lo jugué en su tiempo, en 360, pero vamos, GOTY de 2011 y... Que Pixar Watson lo quería tirar a la basura hace 2 meses. Sí. La verdad es que me dejaron la Orange Box de la Xbox y casi la tiro al bate directamente. Bueno, lo que pasa es que está el Orange Box de 360 está en inglés y la verdad es que da bastante pereza pasárselo. Yo me lo pasé entero, todos los Half-Life del Orange Box en inglés. Y bueno, me lo pasé, no me que enterara mucho de la historia, pero más o menos se notaba que era calidad de juego y con la Wikipedia me iba enterando el argumento. Bueno, sí, aquí habláis de muchos juegos de Steam, pero yo no he escuchado nombres que hayáis comprado. A ver, sorprendernos. ¿Tú, Quiniela? A ver, yo por el momento me he pillado el Portal 2, el Trine 2, a 370 o 350, juegazo, por cierto. El 1 me lo pasé con mi novia en cooperativo, creo que me duró 5 o 6 horas. Pero bueno, ya hablaremos más detenidamente de eso. También me he pillado el Terraria, que es una especie de... Bueno, no sé si... En Minecraft, o un Minecraft pero en 2D. No lo puedo probar mucho, pero pinta muy interesante y por 2,5 euros, digo, pues para la saca. Y si lo probaré más en profundidad. También he pillado el Alan Wake, Niche Mario American, creo. Bueno, al revés, América. No lo sé. Pesadilla en América, vamos. Sí. Y vale. El Alan Wake, el primero me lo pasé en Equipo 360 con los dos DLC. Y la historia es la hostia. Pero por me lo he comprado este y se ve muy lo que es muy arcade y bastante corto. Lo he jugado un par de horas y parece que me lo estoy casi pasando ya, por no decir que está casi pasado. Vale, y poco más. Y vamos a ver Jigsaw Watson, a ver lo que te has comprado. Cuéntanos. Pues yo, un poco parecido a él, me he comprado el Trine 1, el Trine 2, me he comprado... los dos Portals, porque bueno, ya pues, digamos por presión popular, porque cómpratelos, que son la hostia, son la polla, tal. Y al final, pues bueno, por ese precio, que me han costado 4 euros los dos, yo creo que es lo que se gasta la gente en un Cuba Libre barato, ¿no? Así que, bueno, pues me compré también el... 4,70 tan corto. 4,70, fíjate. Me compré también el American Nightmare, como el señor Quiniela. Que, vamos, yo es que soy un... Me encanta la saga de Alan Wake, aunque, bueno, la saga... Digamos que este es el segundo, que es más shooter y menos thriller psicológico como el anterior. El uno me lo pasé, me encantó. Un doblaje, ambientación, historia, todo perfecto, un poco paranoico, pero me encantó, la verdad. Y bueno, pues eso, cuatro juegos. El quinto ha sido el Alan Wake, como he dicho, y el Half-Life 2 también por 1,70, que por ese precio un clásico que no debe faltar, la verdad. No lo he jugado, pero está en la recámara de los que quiero pasarme sin duda. Bien, y ahora también, esta noche estamos también a la espera de las votaciones de Steam, que han puesto casualmente dos juegos a 75% para votar, que ya habían sacado antes, el Portal 2 y el Half-Life 2, que ya estaban el día anterior para comprarlo con su 75% de descuento. Y seguramente gané el Left 4 Dead 2, que yo no lo tengo, y seguramente pues creo que sale unos 3,50 quedaría, o 3,70 o así. Pues si queda ese precio me lo pillo de cabeza. ¿Pero tú no lo tenías para el equipo o qué? Sí, me los compré para el equipo el 1 y el 2, pero para el equipo online la verdad es que no tuve mucha ocasión de probarlo más detenidamente porque no había amigos que lo tuviesen. Es que es lo que tiene el PC, esa cosilla del cooperativo, el ansia viva. Sí, en Xbox. Yo he estado mucho tiempo en Xbox y, vamos, el Xbox Live es maravilloso, pero... Sí, bueno, por si no lo sabéis, el señor Quiniela tenía 70,000+ puntos de logro. Era la hostia en Xbox hasta que hubo una explosión y lo banearon. Vale, era un drogadicto a los logros, pero, oye, que los tenía todos auténticos. Lo que pasa es que por usar bug... en el USB podía usar tal arcade con otro perfil, por usar un par de juegos. Hice una prueba con el Assassin's Creed, creo que fue con el que le pegó el follazo, y bueno, la cosa es que Microsoft le mandó un mensaje y le dijo hasta luego, gracias, y tienes el corazón impuro. me banearon un montón de arcades, pues a lo mejor 15 o 20, y DLC. Los DLC, todo. Sí, la verdad que le barrieron la cuenta y se lo follaron vivo. La verdad que os puedo decir que literalmente lloró. No exageres, pero a base de... Lloró, lo reafirmo, lloró. Pero a base de eso me piqué mucho con Microsoft, esto es cuestión de decirlo. Me desenganché gracias a eso de los logros, porque yo era un puto adicto a los logros. Si era un juego, quería hacerme los 1,000. Y bueno, ahora estoy en PC, me compré una gráfica y disfruto los juegos mucho más. Cierto. Yo sigo siendo un adicto a los logros. No tengo 70,000 como tenía mi amigo Quiniela, pero tengo más de 50,000. Ahora lo podré pillar, porque nunca podría haberlo pillado. Y nada, yo sigo comprando juegos para el Xbox. Sí que es verdad que con lo que te gastas en Steam en 5 o 6 juegos, compra uno de Xbox. Y ahí pues el fallo de Xbox. Aquí el Game y todos estos sitios te estafan, la verdad. Es que recurría a importación. Es que eso es otra, por así decirlo, otro debate que podríamos hacer. Es que el mundo, lo que es, todos los juegos en digital, en Xbox, están a un precio que desorbitado. Sí, es cierto que a mí me gusta el formato físico. Si a mis compañeros les gusta el formato digital, pues... Bueno, no nos equivoquemos. Yo hasta con la Xbox me gustaba el físico, pero lo que pasa es que no te gusta porque sus precios no te lo prohíben. Sí, cierto es que tiene muchos juegos físicos. Hay que decir que el señor Quiniela tiene así como 60 y tantos juegos de la Xbox. Sí, tengo varias joyas de Xbox. Por ejemplo, de Xbox 1 me compré varias joyas como Shenmue 2 para la Xbox o los Max Payne, el 1 y el 2 y tal. Y no es mentira que me tienta comprármelo otra vez en Steam a 3,70. Soy un capitalista de juegos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es que están tan baratos que cualquiera no se los pilla. Sí, para gasolina habrá, pero para juego no puede faltar, la verdad. Y mi amigo Jinsa Watson, si fuera por él, pues todo su ahorro en juego. Sí, bueno, la verdad que ahorros tengo pocos, pero me he pasado a Steam hace poco y la verdad que estoy aprovechando el campamento de Steam, lo estoy aprovechando a tope. Pero a ver, Jinsa Watson, te compras 6 juegos y no te pasa ninguno, tienes las mismas, ¿o no? ¿Es verdad o no, Quiniela? Es cierto, a ver... No sé cuántos juegos se ha comprado. ¿Tendrá en Steam? ¿Cuántos tiene? ¿Unos 15? En Tiene en equipo. MV78, si te has comprado, o sea, no puede ser, muchacho. Tendrá entre los indies, ya tendrás 15. Tengo el Limbo, el Psychonauts, tengo. Es que el Amnesia, lo que pasa es que me dio por bajarme demos y probarlo, me bajé así como 7, 8 demos. Que... Sí, bueno, entre grupos de amigos lo llamamos el señor de los demos, porque solo juega demos. Quiere comprobar los gráficos y lo que pueda decir su gráfica. Es por eso, no por nada más. Es lo único que se pasa solamente los demos. Aquí en el podcast intentar hacer su análisis de los demos, porque los juegos no se los pasa. Bueno, no es así del todo, pero más o menos, sí, bueno, ya. En reunión de gilipollas analizaremos el demo de... No sé, el último que he pasado, el Mass Effect 3 en Origin... Me he pasado de Darkness 2. La pregunta era retórica, no hace falta que no. Bueno, pero te lo digo yo. Bueno, en fin, vamos a ver. Bueno, señores, vamos a hacer un descansillo. A mear o cagar o pajearse, lo que cada uno le haga falta. Y ahora volvemos. ¡Una paja! Bueno, ¿y esto que está sonando qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué cosa más rara esto que es el puto Tetris? Pues bueno, esta canción chiptune es... ¿cómo decirlo? V, V, V, V, V, V, 6V. Y bueno, la banda sonora es obra maestra. Y el juego también. Bueno, pues la verdad que nunca la había escuchado. Está bastante electrizante. Te pone las pilas la mierda esta, la verdad. Y bueno, pues nada, vamos a seguir, como lo prometido es deuda, continuamos con el podcast. Vamos a inaugurar una sección que, bueno, la vamos a llamar la vida videojueguil. Y bueno, aquí vamos a contar nuestras nostálgicas historias de videojuegos, cuáles fueron nuestras consolas desde nuestro inicio, los juegos que nos marcaron, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a dejar que comience el señor Sergio Rules, que nos ilustre un poco de lo que ha supuesto para el mundo de los videojuegos desde que empezó a gustarle, a picarle gusanillo. Pues nada, yo la verdad he tenido consolas de todas las compañías, de Nintendo, de Microsoft y de Sony. Empecé con la PS1, el mundillo, jugando a buenos juegos, Dino Crisis, Resident Evil, los primeros Final Fantasy. Yo sé que vosotros fuisteis de Nintendo 64, pero no me ataquéis. No, hombre, sí, además cada uno tuvo sus tiempos. Yo hablaré de los míos ahora. Yo también fui un Sony durante un tiempo. Yo cabe decir que soy anti-Sony. Sé que está feo, pero lo siento. Es lo que soy. Soy anti-Sony. Pues nada, después me compré la Game Boy Color. A ver, pero... Dices que has tenido una PS1. Bien. Dino juegazos que hayas probado de PS1. Pues Resident Evil 2, Dino Crisis 1, Dino Crisis 2, Final Fantasy 9 y juegazos así más que recuerde Paco. ¿Y los Metal Gear, por ejemplo? ¿Has probado? Eso ya lo probé, jugué al 2 y al 3, pero en Play 2. El 1 que fue en PC. Es que yo lo pregunto desde... A ver, yo he probado poco, el 1 probé el de la GameCube. La verdad que en aquellos tiempos jugaba lo justo. No era... Sí, lo justo para quedarte ciego, ¿no? Así estoy. La verdad es que sí. Tiene así como 7 dioptrías en cada ojo. No llega ni a 5. Bien, pues yo es que Metal Gear no... Es que no me llama nada. Sé que obra maestra va mucha gente, pero es que a mí no me llama. La verdad que hay muchos juegos que me los paso y... Yo no hago acá ningún juego, la verdad que me gustan todos. Yo discrepo con Kiniera en eso de los Metal Gear. Yo me he pasado los 3 en Play 2 y a mí la verdad es que me gustaron bastante. El 3... A ver, espera, cuando dices pasarte es jugar 10 minutos. Pasarme de principio a final. Viendo los créditos. Viéndolo todo. Bueno, nos hemos enterado de que se ha pasado unos juegos. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, nuestro público nos aplaude, el señor Alberto. Sí, que parece que tenemos público que debería estar hablando aquí, pero son unos mierdas. ¿Y mata a gambar? Que está en mi PC viciándose a Deus Ex Human Revolution. Sí, que por cierto, le echa peste al PC, pero ahora no lo he hecho tonta. Sí. ¿Sigues deleitándonos con tus plataformas de videojuegos? Nada, ahora también compré portátiles, consolas portátiles, como he dicho, la Game Boy Color, para jugar a Pokémon, toda juventud, Pokémon Rojo en PC. No sé si vosotros habéis jugado algún Pokémon. Sí, yo me conseguí una Game Boy Advance y es Pokémon Azul y es Pokémon Cristal más tarde. Y, sí, una viciada gorda. Yo también tuve la Game Boy Pocket que me la regalaron para la comunión y la verdad es que también probé los Pokémon, aunque claro, obviamente no eran lo que eran después la Game Boy Color y demás. El Pokémon Azul creo que probé. A ver, yo hago una pregunta al aire. ¿Quién no de aquí a clonar algún Pokémon? Yo creo que nadie. Y que ahora me logramos, hemos clonado poco. Somos los peores. En fin, ¿alguna plataforma más, Sergio? Luego me compré la Game Boy Advance, Pokémon Zafiro, claro. Y ya pues me compré la Play 2, que fue ya cuando la verdad que le cogí gusto a los videojuegos. Era eso de acostarse a las 4 o 5 de la mañana jugando y apuntarme en una libreta los juegos que me pasaba. Sobre todo porque la tenía pirata y tenía una tarrina así como 150 juegos, más que nada por eso. Fuera, pues juego, un día o dos me duraba un juego, la verdad que sí. Y nada, luego, en aquellos tiempos yo no conocía aquí al señor Quirine, al señor Gisa Watson, los conocí después. Por suerte. Por suerte, o por desgracia, quién sabe. Y ellos eran, tenían la, sobre todo Quirine tenía la Xbox. Gisa Watson se la compraron hace mucho. Pues nada, me metió el gusanillo de la Xbox, 360 estoy hablando, y pues me la acabé comprando. En vez de comprarme la Play 3, pues me compré la Xbox. Y no me arrepiento, la verdad, de saltar de Sony a Microsoft. Y nada, pues ahí sigo jugando de momento al equipo, hasta esperando a que salga la nueva. Yo no tengo pensado cambiarme el PC como mis compañeros. A mí los gráficos no lo son todo. No nos equivoquemos, que sabes que te gustaría tener un PC bueno para jugar. Para jugar con vosotros en cooperativo, pero no por nada más. Vende tu equipo, cómprate un PC. Está claro, es la plataforma superior. Steam, mensaje subliminal. No, y Origin. Como digo yo, me esperaré que saquen la nueva equipo. Recordadme que eso de Origin lo corte, no me gusta. Y nada, te dije que cuando sacaran la Xbox nueva compararía si me compensa un PC bueno o la Xbox nueva, pero tengo pensado la Xbox. Sí, eso es otra cosa a decir. Por ejemplo, yo, bueno, ahora lo diré, también con la Wii U, todos sabemos que el puto Super Mario nos venderá la consola. Bueno, a vosotros no, porque sois unos hijos de puta y no la compráis, pero... Bueno, jugaremos aquí en tu casa. Yo que soy un consumista, si tengo dinero... caeré en la tentación de Super Smash Bros. Como, y Super Mario. Como cuando compraste Skinner y lo vendiste a 2 meses. Ah, por 70 euros menos, claro. No, 50 euros menos, pero bueno. Fue por el bien de los hardcore gamers. ¿Dirías que es la peor compra que has hecho en tu vida? Junto con el Call of Duty 3. Lo sabía. Cierto, que ha vendido. Casco de juego. Me acuerdo cuando fui ilusionado después de jugar Call of Duty 2. Y, oh, Dios, han sacado el Call of Duty para Xbox. Vamos a poder jugar en pantalla partida contra... Que jugamos 4 en la misma pantalla. Una mierda, pero... Hostia, pasamos la tarde que flipas. Sí. No, ya no era dos. Y eso, fui a la tienda, me gasto 70 pavos, pongo el Call of Duty 3 y... ¿Qué esto qué es? Se pone en veterano, se te queda ahí en un bus y nada. Luego, los años de experiencia me dijeron que Treyarch era una puta mierda de compañía. Cara, bueno, con su Black Ops y tal, pues vale, pero cuando hicieron el Call of Duty 3 era un truñaco que flipa. Menos mal que luego llegó el Modern Warfare y nos volvió a dar un poco de aire. Recuerdo que me lo pasé en 2 días en veterano. Era casi sin dormir, la verdad que sí. Sí, yo también me lo pasé en veterano, que por cierto, lo hice por los logros, soy un drogadicto, lo sé. No, yo no me gusta, la verdad, si me gusta pasarme los juegos en difícil. Porque si lo pasas en fácil, vas para adelante y tal. Es que te aburre. Pero admítelo, los logros. Hombre, mira los logros, veo si que está logro en difícil. Hombre, pues lo pongo en difícil y me lo paso. Bueno, ahora sí es verdad, los juegos, por ejemplo, ahora que estoy jugando el Dead Space en PC, el 2, lo estoy jugando en difícil. Porque normal se te hace un paseo, igual que el Alan Wake. Lo estoy haciendo en pesadilla. Los Call of Duty... Ahora mismo en Modern Warfare 3 te lo pones normal, sí, aunque sea curtito, te lo pasas en 5 horas. Que no te es un paseo. Te gastas 70 euros en un juego para pasártelo en 5 horas, no merece la pena. Ya que ya de por sí los juegos son más fáciles ahora que antiguamente, por lo menos darle un poco de dificultad. Paso están los niveles, para que lo digas. Sí, por eso que te tengo dicho, te pasas los Call of Duty en veterano, pero no me haces caso. Yo el curtido ya me viene bien. Y ni eso. Eso los pasa, no se los pasa. Ah, bueno, seguimos con la vida videojueguil y ahora le toca al señor Quiniela. Pues sí, yo empecé con 9 años me regalaron por la raya una Nintendo 64 mi Super Mario 64. Sí, era flipante esos gráficos. Yo lo flipaba con el plataforma ese. Y lo peor de todo es que estuve un año con ese juego, día y noche jugando con ese juego, un año. Mis padres no me compraban más juegos. Hasta que, bueno, llegaron los siguientes reyes y me regalaron Donkey Kong 64. Y así otro año, bueno, no quiero... Hasta que la construcción fue mejor. Hasta que empecé a ganar dinero ya con chanchullo y tal. Y bueno, en Nintendo 64 llegué a tener 4 juegos. Sí, 4 juegos contados. Y hasta que sacaron la GameCube. Ahí fue ya cuando me hice ya con 20, 30 juegos. Después ya vendí bastantes, pero lo sigo teniendo la mayoría. Sí, la obra maestra. Sí, tal vez Sinfonía, Super Mario Sunshine, que dicen que es una mierda, pero a mí me encanta, lo siento. Y pues, Wind Waker, bueno, y mierdas varias de la GameCube. GameCube, que quiere decir que fue una consola muy poco valorada y que era muy, muy buena. Lo que pasa es que teníamos un poco de juegos multiplataforma y eran todos exclusivos. Lo que salía era exclusivo normalmente de tipo Eternal Darkness o, bueno, en un principio Resident Evil 4 o los Zelda o Super Mario. La gente que tenía la GameCube echaba de menos lo que tú dices, las multiplataformas que sacaban en Play 2, en Play 2 sobre todo, porque en Xbox tampoco tuvo Halo y poco más. Claro, por eso yo siempre era, soy Nintendero, quiero un GTA. Lo sacan en todas las consolas, en PC. No, yo quiero un GTA. No, era su juego y es como ahora en la Wii. No, normalmente juegos de Xbox y PS3 no los vas a tener en Wii. A menos que hagan ports de mierda como es Black Ops para Wii ese, y Modern Warfare, eso es mierda. Sí, es como jugar en la recreativa. Y como dices, en la Wii U va a pasar igual. Van a sacar la siguiente generación y Wii U va a estar en la anterior, igual que ahora. Metro, sacar los juegos anteriores. Bueno, y siguiendo, junto con la GameCube pues me compré, bueno, un año antes, miento, la Game Boy Advance con mi Super Mario Advance 2, no, mi Super Mario Advance, que era el Super Mario Bros. 2, que sí, que está valorado como uno de los peores Super Mario Bros., pero yo es la primera vez que vicié y la verdad que me lo pasé 100%. Con su historia. Quien la haya jugado sabrá lo que digo. Y bueno, de la Game Boy Advance también 3 o 4 juegos me hice con ella. Y ya un año después, 2002, en mayo de 2002 creo que fue, sacaron la GameCube sobre esa fecha. Y me la compré con mi Super Smash Bros. Y el Sonic Adventure 2 de la Sega Dreamcast, que le tenía muchas ganas de haberlo visto en Dreamcast y nunca pude jugarlo. Ya, pues seguí comprando juegos de GameCube y ya, pues, como vi que Nintendo mis expectativas no las cubría, pues, vi la Xbox, que fue la primera que salió, y dije, pues, esto me han enseñado aquí el Halo 2 de la Xbox y la verdad es que está flipante el Xbox Live, yo me voy a comprar esto y cuando tenga internet lo voy a flipar. Y me compré la 360 con el cameo, me gasté 400 pavos cuando salió. 400 con el Forza 2. Joder. Y bueno, y hasta ahora unos 60 juegos que me compró. Sí, un día ni iba a decir yo. Sacaron el 2005, está dura 6 años. Bueno, no, me la compré en diciembre de 2005, a los 20 días de sacarla. Yo me la llegué a comprar en 2006. Casi 7 años. Poco precio había bajado. Claro, y a causa del baneo, pues dije, hostia, yo quiero ya pasar de generación, este está el capullo de la Xbox. Voy a pasarme a PC y empecé, probé. Lo primero que hice cuando me compré la gráfica fue probar Max Payne 3. Es verdad que juegas a PC con mando de Xbox. Sí, bueno, a ver, juego a todo menos a los First Person Shooters, pero yo es que mi mando es mi mando. Es que la verdad que el mando de la Xbox, sinceramente, yo no he probado otro. He probado el de la Play, el de la GameCube, el de la Nintendo 64. Y el que más se le acerca es el de la Nintendo 64. Pero como el de la incomodidad y manejo, como el de la Xbox, la verdad que yo no he probado otro mando, la verdad. ¿Tú qué dices, Sergio? Sí, tienes razón. También es verdad que estamos acostumbrados a jugar de la Xbox. Hace 10 años pues estaba acostumbrado de la Play 2. Y eso... De aquí a unos años ponte que no te compres la Xbox nueva o la Play 4 o lo que fuera. Si hubieras acostumbrado a ese, te acostumbraría. Pero, a ver, en el mando de la PlayStation 2, yo tenía que estar con las putas manos así encogía, amorfa. Algo que, por ejemplo, desde el Nintendo 64... A ver, sí. También es verdad que el mando de Nintendo 64 ha envejecido más, pero en su tiempo es que no había otra cosa mejor. Era con su joystick analógico, era la puta polla. Cierto. Y después en GameCube, que ahora si los coges, dices, coño, es que son pequeños, es que es de la Xbox muy grande. Bueno, la verdad es que el de la Nintendo 64 era lo... He dicho antes que era lo más parecido por el tamaño, porque era bastante grande. No, pero sí, pero vino de... Bueno, la Xbox es que ha tenido una evolución de Dreamcast después de Xbox. Xbox tuvo otro mando más pequeño y ya de la 360, pero vamos, ha sido remodelaciones de Dreamcast, por así decir. Nos podríamos tirar aquí pues 2 o 3 horas hablando de juegos que nos han marcado, pero bueno, lo abordaremos más tarde. Ahora le toca a Isa Watson. Directanos con tu vida videojueguil. Pues nada, yo he sido una mezcla entre Quiniela y Sergio porque... Cuéntanos los juegos que te hayas pasado, no vale empezarlo. Sí, bueno, yo me he pasado muchos juegos, la verdad, aunque estos hijos de puta digan que no. Yo empecé con una portátil, la verdad. Empecé mi comunión, la Game Boy Pocket, que tampoco me ha marcado mucho esa consola. Me pasé algunos Pokémon, un poco de Mario. La verdad que la paso sin pena ni gloria. Luego, para mí la que más me ha marcado es la que vino después, la Nintendo 64, que me la regalaron para mi cumpleaños, por allá por el 98, por allá. Y bueno, compré de los mejores juegos que salieron, un juego que me encantó, y que Legend of Zelda Ocarina of Time, Perfect Dark, Donkey Kong 64, Jeff for Gemini... completamente Star Wars, yo qué sé, la verdad que... Resumiendo, todo lo del Rare, mágico. Rare, la verdad que era... Si veía Rare y el lingote ese del símbolo decía, este juego va a ser la polla. Sí, yo tengo, en Xbox tengo todos los juegos del Rare, no valen una mierda, excepto... El Banjo, no le gusta a nadie, pero a mí me encantó el juego. No tiene nada que ver con los primeros, eso sí, pero eso de hacer los vehículos, para mí... Es súper entretenido, muy guapo. Y sobre todo el Conker, la reedición que sacaron en Xbox, que era de la Nintendo 64, hecho guapísima. Palabrotas, sangre por todos lados. Vamos, lo que no se podía ver en Nintendo 64, por así decirlo, lo veía en ese juego, increíble, muy guapo. Encima en español, que en Nintendo 64 lo tenías que traer de importación, de Inglaterra, que aquí en España no lo sacaron. Esa era una de las pequeñas grandes pegas de la Nintendo 64, el idioma. Porque, bueno, te pillaba... En aquel entonces te pillaba con 8 años, 9 años, 10 años... Y un Zelda que era un grandísimo juego, que un crío tenga que cogerse un puto manual para ir traduciéndose, era un poco una putada, es lo que... Pero aún así ese juego me marcó mucho. Luego que, bueno, unos años después, pues me pillé la Play 2. No sé qué santo me ayudó. Pero me... El DVD. Quizás fue el DVD, igual que ahora el Blu-ray, el que ha hecho vender las Play 3. Y bueno, pues eso, me compré la Play 2 y probé un poco de todo. No he tenido un género en Play 2. He probado que me pasé los Metal Gear, he jugado hasta incluso a los FIFA, me he pasado algunos juegos raros, Project Zero, que por cierto lo comentaba con ellos hace unos días, que un juego así de misterio, hacerle fotos a los muertos, que tenía una ambientación y era daba bastante cague. Que ahora, por cierto, van a sacar algunas remasterizaciones y algunas versiones en Wii este año, parece ser. Y bueno, en Play 2, pues, yo qué sé, me alquilé muchos juegos, me pasé bastante. Los Dino Crisis, Resident Evil, el Code Verónica. La verdad es que fue una consola que también tenía mucha variedad y no la marco entre las mejores, pero también me tuve una época bastante entretenida con ella. Y ya, pues... Mi última... Bueno, tengo que decir que tuve la Cube un tiempo, no la compré yo. Fue un amigo mío que me la dejó, que ya... ¡La robó! Me la dejó un amigo y que la sigo teniendo. Bueno, la tiene otro amigo mío. Fue un chanchullo raro. La cosa es que la tuve un tiempo y me gustó bastante. Luigi Mansion, Resident Evil 4... la verdad que me estuve jugando bastantes juegos de esa consola y me gustó mucho. O sea, que hasta lo que es la biblioteca videojuegil de nuestras casas. Sí, me dejaron bastantes juegos, los Metroid, Star Fox, que me gustó mucho. La verdad que la GameCube me gustó bastante. ¿Te llegaste a pasar alguno? Sí, me pasé bastante. Resident Evil 4, el Star Fox, me pasé el Metroid, me pasé bastante. ¿Te pasaste el Metroid? Luigi Mansion, pero vamos a ver, me cago en Diego. En fin, bueno, y ya por último, mi última adquisición tardía, porque ha llegado 7 años después. El verano pasado me regalaron la Xbox 360, después de que mi amigo la tuvieran ya bastante años, y bueno, no me arrepiento. No te arrepientes, pero no es que la hayas sacado. Es lo que pasa, que te dices tú, coño, si lo hubiera tenido unos años antes, pero es lo que pasa, lo vas dejando y, en fin, bueno, pero lo importante... Que has llegado 7 años tarde, tío. Son muchos años, pero ahí la tengo y bueno, pues ahí voy jugando y me he pasado ya unos cuantos juegos. Me he pasado los Fallout, que son para mí grandísimos. El Alan Wake, como ya he dicho antes. Me he pasado me he pasado ya varios que... Y, bueno, no mucho comparado con esto. Yo soy una mierda en Xbox al lado de ellos porque tengo 15 juegos contados. Y bueno, y ahí la tengo, pero bueno, la tengo un poco apartada, debo decir, porque me he pasado a Steam ahora y me está absorbiendo. Y estoy, bueno, actualmente lo último es el PC para mí. Así que con eso concluyo mi periodo de vida videojueguil. Vale, pues ahora ya, pues por ejemplo, podríamos ver un juego de toda, no sé, 1, 2, 3, los que veáis, unos cuantos juegos que os hayan marcado en vuestra pajera vida videojueguil. Pues sí, la verdad es que hay varios juegos que nos han marcado y aunque hayan pasado 10 o 12 años, nos seguimos acordando como el primer día. No sé si por la edad que teníamos, porque era algo nuevo para nosotros. Bueno, el que vamos a dejar que Sergio nos cuente lo suyo. Sí, como he dicho antes, a mí me gustan todo tipo de juegos. Sí que es verdad que siempre me han gustado mucho los RPG, juegos de rol. Y nada, yo recuerdo mucho cariño en Play 2, Dragon Quest 8, El Periplo del Rey Maldito. Juegazo, para mí el mejor de Play 2. Gráficos de shading, historia muy buena, jugabilidad, 70 o 80 horas y puede echar fácil. La verdad que ese juego lo volveré a jugar si pudiera, lo volveré a jugar. También Final Fantasy X me gustó mucho en esa consola. Aunque los Final Fantasy han ido de más a menos, pero bueno. Hace poco me compré el Final Fantasy XIII para Xbox 360, que dejó mucho que desear, la verdad. Bueno, en verdad tenía buenos gráficos, buena historia, pero era muy lineal, aunque el combate estaba muy bien. Y nada, pues siguiendo así con juegos que me hayan marcado, la verdad, aunque parezca mentira, los FIFA y Pro Evolution. Ahora estamos Watson y Quiniela aquí haciendo Fast Pants. No porque sean grandes juegos, sino porque los torneos con los amigos, los campeonatos, FIFA eran míticos. Claro, Bremo, vamos a echarnos FIFA. Hijo puta. Nada, y un juego que parece que me va a marcar bien ha sido Dark Souls. Lo pillé hace poco y estoy jugando y me va a marcar porque me va a costar pasármelo. Por lo que estoy viendo, llevo 13 horas y avanzar poco. Se me está haciendo muy complicado. Y así en otras consolas, en PS1 y Game Boy, pocos juegos me marcaron, ninguno. ¿Y en 360 qué juego dirías tú que te ha marcado más? No, tú. No me mires. No, venga, ¿qué esperas que diga? ¿Yukause? Coño, no, a ver. Es que estamos aquí con la coña de Yukause, que es una puta mierda, pero no te estoy preguntando por el Yukause. No, es que también me ha gustado a ti. No sé, si yo la verdad, sé que es mucho bueno en Xbox. El Alan Wake. No es rol, tú eres el chico del rol, tío. No puedes decirme un Alan Wake. Si es una obra maestra, una obra maestra. A ver. Sí que de RPG, el Logo DC. Ya está. Es un gran juego. No digas más nada. Estaba esperando que dijeras Logo DC, ya está. Pero si tú no te vas a pasar el Logo DC, te quedaste en el DVD2. A ver. El Logo DC que se pasó es el mío. Pero lo que pasa es que yo. Los juegos de RPG por turnos me aburren. Y tiene una historia impresionante y una banda sonora exquisita, pero. Estoy intentando a ver si me lo vende para tenerlo yo en mi colección, pero no hay manera, yo no lo encuentro por ningún sitio. Vamos, yo no te lo vendo, es mío, aunque no me lo pase. Y así RPGs que me haya pasado también, Blue Dragon, el Star Ocean, así, el Star Ocean me lo pasé hace poco, aunque ya tiene su año, y la verdad que eran juegos. Nada, hace poco me compré Kingdom of Amalur Reckoning y el Dark Souls, pero ahí estoy, con el Dark Souls que la verdad que no avanza, pero engancha, la verdad que... Gran juego, lo recomiendo. Y a ver aquí mis compañeros con lo que me sorprenden. Lo que digan ya lo voy a saber. A ver, yo voy a intentar repartir sobre en cada plataforma de mi vida. Por ejemplo, en Nintendo 64. Aunque hayan juegos mejores, mi juego que me marcó en Nintendo 64 fue el Donkey Kong. Donkey Kong 64. Yo, por lo que veo en internet, mucha gente le parece una mierda. No lo sé. A mí, yo lo pillé con 10 años y para mí fue la puta hostia. Ya en GameCube, mi mejor juego fue el Talon Symphonia. Juegazo. Fap. Ha envejecido muy mal. No lo jugué. No lo jugué ni vea vídeo. Mantenerlo en recuerdo. Juegazo. Vale, ya pasaríamos a mi vida de Xbox 360. Gracias a Dios. Tu extensa vida. Sí, 7 años de Xbox. No. Y bueno, ahí sería una difícil elección porque hay muchos juegos buenos. Pero yo creo que el que más me marcó fue el Oblivion. Le eché mucha hora. No, no me pongas esa cara de asco, que son mejores que tu JRPG. Los juegos de RPG occidentales son la polla. Forever. Venga, Guasón, cántanos la canción de Skyrim. Talking. Ahí, bueno, ya, vale. Cierro. Madre mía, se ha puesto de verdad cantando. En fin. Y ya está. Y ahora empecé, pues bueno, demasiado pronto. Oh, Skyrim muy grande. Lo compré en 360 y le eché una 100 horas. Pero es que me marcó de verdad fue Oli. Que fue el primero que probé así. Skyrim pues sigue la misma temática, ya pues no se defende. De Skyrim ya hablaremos más extensamente en otro programa. Que ese juego se merece una larga conversación. Bueno, Watson, pero no te toques debajo de la mesa que te estamos viendo, por favor. Dios, madre mía. En fin. Y bueno, Watson, pues cuéntanos. Con tu corta vida videojueguí, que tan pocos juegos te has pasado, cuéntanos qué te sorprendió. Bueno, a ver. PS2, Jet Away, puede ser. Sí, me pasé Jet Away de Play 2, pero vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Me acuerdo de pequeño con tu Jet Away que lo flipabas. Sí, la verdad que cuando eres pequeño te sorprende en cualquier mierda, ¿no? Pero bueno, empezamos con la Nintendo 64, que para mí sin duda el juego que me marcó fue el Zelda, como ya he dicho antes que me gustó, el Zelda Ocarina of Time, me marcó, me encantó la historia, me encantó todo, la banda sonora, el hecho de esa libertad, esas misiones, esas mazmorras, en general me encantó. Mi amigo Kinia se está riendo porque a él le gustó más el Majora's Mask, no sé por qué. Supongo que la culpa fue de tenerlo en español y los mejores. No sé, yo lo encontré mejores menús de organización, pero sobre todo porque estaba en español. Vamos, se está basando en la calidad de un videojuego, en las interfaces y en el idioma, cosa que no debería ser no, así. Pero eso, no, es que a mí lo de las máscaras, retroceder en el tiempo, que solo tenías 3 días, a mí me gustó mucho más. Cabe decirlo que lo jugué en la Ocarina of Time. Y el mayor además en la GameCube, en el Collector Edition que te daban con el... creo que con el Wind Waker te daban el Ocarina. Y luego ya con un pack del Mario Kart que sacaron, también te daban con el mayor otro CD con los Ocarina of Time y el Majora. Y me pasé el Majora y me pasé los dos y en la misma época, vamos, y me gustó mucho el Majora más. Pues nada, sí, la verdad que el Majora's Mask innovó bastante respecto al otro. Pero ya te digo que a mí me marcó ese juego y bueno, me marcó. Luego ya me encantó el Donkey Kong, igual que al señor Quiniela. Me encantó el Perfect Dark, un shooter que en aquella época fue revolucionario, aunque claro, la puta expansion pack de los cojones, pues te tocaba las pelotas. Por pero vamos. Por favor, un juego, no estás diciendo otra vez. Vamos a ver, estamos... Para mí el Zelda, sin duda el Zelda de la Nintendo 64 fue la polla. Pasando de plataforma, pim, salto a la Xbox. Mi corta vida de Xbox, ¿qué voy a decir yo? Casi que como los pocos que he jugado han sido de la gama alta, casi que me gustan todos. O sea, me he pasado el Fallout 3, que para mí fue un puto juegazo. ¿Te has pasado el Fallout 3? Sí, me he pasado el Fallout 3, no. El New Vegas, no. A ver, misión principal, ¿cuántas horas? Fallout unas 70 horas. Madre mía, no lo sabía, me tengo que enterar. Ti, pues sí, bueno, el Fallout 3 me lo pasé, que me encantó el juego. Una hora maestra de Bethesda. Y bueno, me pasó también el Skyrim. Bueno, y eso es una obra maestra. El Skyrim, ¿para qué tengo que decir más? Un 10 sobre 10 y casi 90 horas de juego, flipante, tremendo, increíble. Yo creo que es el mejor juego que tiene ahora mismo Xbox 360, sin duda. Y bueno, pues ya está. Con esto termino la sección de videojuegos favoritos y ahora vamos a hablar de los últimos juegos que nos hemos pasado y bueno, nuestras impresiones y nuestros análisis. Bueno, empezamos con el señor Quiniela, que nos va a analizar dos juegos de PC, como no, ya que la plataforma es la que ahora mismo se está moviendo. Y bueno, en primer lugar nos va a analizar el Saints Row 2. Así que bueno, Quiniela, ponnos los dientes largos. Vale, pues en principio vamos a empezar con el último envasado, que es el Saints Row 2, que lo tengo así más fresco. Lo compré hace ya por cerca de un año en alguna oferta de Steam diaria, 2,5 euros. Ya ahí lo tenía. Y bueno, lo tenía bastante asco porque me pasé el Saints Row 1 de 360, que me lo dejó mi amigo Sergio Rules, y me pareció una puta mierda. Pero bien, lo vi tan barato, digo, bueno, para pasar un rato con el GTA, pues no está mal. Y bien. El juego nos introduce en una temática tipo GTA, como ya sabéis mucho, y es simplemente de destrozar a las bandas rivales. Y bueno, aunque es prácticamente idéntico al primero, nada más que con ver los gráficos ya ves que es bastante distinto su diseño gráfico, por así decirlo, y no te da la sensación de mierdoso que te daba el primero. Tampoco que sea la delicatessen, pero cumplen bastante. ¿De qué año es el juego? Pues es de 2008. Un par de años después que Saints Row de 360. Hay que tener en cuenta ya los años, pues a nivel gráfico se nota. Sí, es un gráfico de esos tipo mierdoso que, bueno, nunca... Se ve bien. Algo que en el 1, pues a mí no me gustaban los gráficos. Y vale, y la verdad es que empieza directamente después del 2. Que bueno, os voy a hacer spoilers del 1, ponerlo en mute un par de segundos. En el 1 estaba, bueno, no me acuerdo del final exactamente, pero sé que estaba en un crucero con el malo y explotaba el barco. No me acuerdo exactamente del final porque ya hace muchos años. Vaya spoiler. Sí. Y bueno, te despiertas en el 2, te despiertas en la cárcel, que te han hecho la cirugía estética y te vuelves a hacer tu careto. Y bien, y empiezas... que tienes que salir de la cárcel, como es normal, y bueno, te encuentras con tu amigo Johnny Gat, si no me equivoco, que es un pandillero que empieza, pues igual que tú, en los Saints, se llama, de bueno, no me acuerdo la ciudad exactamente que es, una ciudad ficticia. Y bueno, ya al final os lo he spoileado y ahí es donde continúa. Tienes que salvar a tu colega de la cadena perpetua, que está en un juicio y tal. Pues lo salvas y ahí empieza su historia. Te haces tu mansión, bueno, tu mansión, tu guarida, con tu... y te vuelves el jefe de la banda. Porque los Saint Street han desaparecido del mapa y no se sabe nada. Entonces los vuelves a montar y te vas, bueno, lo vas haciendo misiones de las otras bandas, joderles, quitarles sus territorios. Y una vez que te haces sus territorios, pues van matando, bueno, misiones finales que van matando a sus jefes y te vas haciendo los territorios. La única motivación que te hace ganarte las misiones es ver los finales de cómo los matas, porque algunos son bastante masoques, son hasta interesantes, ya que el argumento es bastante nulo, pero nada más que por verla de qué forma va a matarlo, está bastante interesante. ¿Duración más o menos? Pues me ha durado sobre unas 20 horas, pero también cabe decir que yo me he entretenido en hacer sus misiones secundarias, de esas de hacer carreras, de defraudar seguro, y lleva un camión de basura que empieza a tirar mierda a las casas, lo que es mierda, pero mierda pura, tirar a las casas y cosas así. Pero vamos, no se hace pesado pasárselo, porque te lo pasa entretenido y no se hace largo. También he probado en PC el cooperativo. Lo he probado poco porque se me metían guiris y no paraban de matarme, pero si te lo compras con un colega, pasárselo se puede hacer una experiencia bastante divertida. Y ya poco más que comentar. Las radios te acompañan bastante. Hay algunas canciones famosillas que no están mal y también cabe decir que el protagonista, aunque te lo creas tú, la verdad es que tiene bastante personalidad, que no es como en el primero, que me parece que no hablaba una mierda, y en este, sin embargo, tiene bastante carisma y hasta el personaje que te creas tú mismo, con la cara y tal, hasta te lo crees que es el personaje ese de verdad. Y bueno, poco más tengo que añadir del juego. Simplemente, por lo que me costó, o sea, 2,5 euros, que eso es nada, miseria. Medio paquete de tabaco. Tienes un juego que te va a dar unas 15 o 20 horas de diversión y bueno, ahora estamos a la espera de... Bueno, a la espera, me he perdido la oferta de Saints Row 3 en Steam a 7,50 euros porque no tenía dinero en la cuenta y ahora que lo tengo, a ver si en los últimos días de Steam, que normalmente suelen repetir alguna oferta, pillo en Saints Row 3 y me lo paso también. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestro amigo Sergio, a ver lo que nos comenta, qué nos va a comentar. Pues la verdad que ahora ya un mes o por ahí que me pasé el último juego. Es como el tuyo, ya tiene sus años, pero bueno, lo compré barato y me lo pasé, que es Bionic Commando. Y la verdad que me lo pasé bien. Encarnamos al mismo protagonista que el original, Nathan Spencer, creo que se llamaba, Spencer o algo así. Y nada, la historia tiene argumento, no es gran cosa, pero unos terroristas atacan Ascension City o algo así y tú estás condenado a muerte, pero el gobierno te rescata, te devuelve tu brazo biónico para que eso, que rescate la ciudad. Pues nada, el juego es un plataforma. La historia es que eres un manco y ya está. Si eres manco esperando a que la cadena perpetua. Y entonces te dan un brazo biónico y te dieron, ya está, ya eres súper fuerte y todo eso, pero... No, el brazo biónico pues puede atacar a los enemigos y engancharte a cualquier parte de decorado. Bueno, a mí me lo dejaste, me pasé creo que unos 4 capítulos, puede ser. Echaba peste, ¿no? Sí, porque eran todos en los mismos edificios rotos con varios coches para tirarse y ya está. Sí que es verdad que conforme va avanzando el juego, pues te van dando ataques nuevos y salen nuevas localizaciones. Salen bosques, salen... no sé, no todos edificios reducidos, como tú dices. Y bueno, siendo con la historia, pues tu antiguo jefe de gobierno pues te manda la misión y resulta que luego te traiciona. Es un spoiler gordo, pero no creo que pase el juego, no pasa nada. Venga, toma spoiler, apagad vuestro podcast, sí. Y eso, al final es tu jefe y tal, al final te traiciona. Y resulta que el enemigo principal del juego anterior, del clásico, pues estaba vivo. Al final del juego original lo matas, pero misteriosamente en este está vivo. Lo vuelves a matar y ya está, termina. No es gran cosa la historia. El juego es un plataforma, te puedes enganchar con engancho a cualquier sitio y acción. Tienes varias armas, pistolas, lanzacohetes. A mí me gustó el juego porque la verdad que me lo pasé en difícil y se hace difícil. Es un reto bueno. Salen robots y cosas así que te dan un disparo y te matan. Entonces pues repite y te dan ganas de pasártelo a ver lo siguiente que te sale. Nada, yo diría que lo mejor del juego es... Vale, no sirve de mucho, ya sabemos que es lo más importante del juego. Vamos, que nada, ¿no? Bueno, la canción principal está muy bien, la verdad. La banda sonora de juego está muy bien y es lo único así que merece la pena, pero por 10 euros que me costó... ¿Entonces nos quieres decir que por 10 euros nos podemos comprar una buena banda sonora para nuestro radiocassette? No es una banda sonora, es la canción principal. Oh, una canción que vale 10 euros, póngame 8. En definitiva, que si lo veis a 5 euros, pues sí. Pero por más dinero, compraré otra cosa. Y nada, pues ahora toca irse a Watson analizar su último juego pasado. No sé, sabremos si fue de Play 2 o de qué será. A ver. Bueno, la verdad es que estaba haciendo memoria porque no me acordaba de cuál era el último. Y he caído que ha sido el Modern Warfare 3. Que me lo dejó un amigo, entre comillas. Y bueno, la verdad es que lo jugué en Xbox 360. Y bueno, no puedo decir que me haya sorprendido. Es más de lo mismo. Más disparos, cambia un poco la historia, pero la verdad es que la historia deja un poco que desear en comparación con el 2. Más de lo mismo, líos de gobierno, burocráticos, secuestran a la hija de tal, hay que hacer tal para ella por ella, etcétera, etcétera. La verdad es que es más espectacular que el 2. Tiene secuencias, las cinemáticas que tiene en algunos momentos, tiene una secuencia bastante impactante, la verdad. Sí. Más peliculero, ¿no? Que el 2. Más peliculero. Se parece más a una película en algunos planos. Lo típico está en un parking y revienta, te cae un coche encima y te cae justo casi que te revienta. O una persecución en coche y vuelta de campana. Una escena, digamos, más salvaje. Pero a nivel de historia, la verdad es que el 2 me dejó bastante mejor sabor de boca. Eso sí, un poco más de gráficos, pero casi igual. La verdad es que yo creo que esta franquicia tiene que dar un giro de tuerca si no quiere morirse. Porque ya el 3, pues un poco más. Me lo pasé encurtido en 5 horas. Un juego corto, rápido, un polvo rápido, te lo quitas de encima, hasta luego y chapó. No lo recomiendo por si te lo dejan o si lo tienes a 20 euros, pero 50 euros por ese juego, la verdad es que no. Pero claro, no estás hablando del modo historia. Habrá gente que se lo compre por su modo multijugador. Yo obviamente ya no tengo, se me fundió el Xbox Live y ya no, como no estoy muy, ya no estoy muy enlazado a eso, ya no he vuelto a comprar más internet, con lo cual ya no estoy en Xbox Live, así que no, yo no he probado el online, ya lo probé en el 2, vicié en el 2, en el mes que tuve gratuito cuando me compré el Xbox, vicié mucho, la verdad que el multijugador de los modos de Warfare está muy guapo. Engancha mucho, pero en este caso no lo he probado. Yo te digo que el modo historia sí. Ahora simplemente el modo historia es una excusa para sacar el multijugador, no tiene más misterio. Por eso el modo historia pues no tiene gran peso, la verdad. Es un modo historia más, se repite más de lo mismo y no... Nah, le doy un 7 y tocando, la verdad. Bueno, y esto poco a poco ya va tomando su rumbo final. Pero bueno, como he dicho al principio, la señora Quinila nos tiene que analizar dos juegos y solamente nos ha analizado uno, por lo cual falta otro. La tercera parte de la gran franquicia Max Payne, el Max Payne 3. Bueno, Quinila. Bueno, ¿qué comentar de Max Payne 3 para mí? Para mí la verdad es que ha sido mi transición de equipo 360 a PC y por lo tanto, perdonadme si estoy un poco hipeado, pero los gráficos es que me han enamorado. Sinceramente, en 360 son una puta mierda comparado con el PC. ¿Cómo que no? ¿Dónde has visto tú los gráficos de Max Payne 3? En vídeo, coño. A ver, pero tú ves los gráficos y sabes que eso el equipo no lo mueve. ¿O no? ¿Tú lo has visto? Sí, es verdad que lo que os refería ahí, el sudor de la camiseta, las arrugas, todo eso en equipo también. Sí, pero no es ese nivel de detalle no lo ve en 360. Sí, sí es verdad que se ve bastante bien en 360, pero tú cuando lo ves en PC lo flipas. Yo es que pasé de la 360, mi primer juego, a comprar la gráfica Max Payne 3 y sinceramente lo flipaba. Vale. A partir de ahí ya quiero decir que yo he jugado a los Max Payne 1 y 2. Entonces, yo no le tenía mucha esperanza a este juego porque ya el equipo que lo programó, Remedy, ya este juego no lo tocaba porque estaban ocupados con su, bueno, con su Alan Wake, juegazo, y bueno, no le tenía mucha esperanza y lo probé sin mucha gana tal, y la verdad es que cuando empecé a jugar, sinceramente flipando, nada más que escuchar en el menú la canción del Max Payne 2, del menú, ya se te erizaban los pelos. Es cuestión de comenzarlo y dejarte llevar. Vale, el juego empieza que eres un guardaespaldas de una familia rica en Brasil. Bueno, como es normal, ya empieza y empiezan los líos. McPine siempre donde está, los líos le siguen a él. Ya las premisas que sigue el juego son las mismas que, aunque cueste creerlo, son las mismas que en el 1 y el 2. Y es pues, cubrirte y salir con tu tiempo o ala y a dispararlo a todos. Lo único diferente es que te puedes cubrir en las paredes y bueno, en parapetos tipo Jesus World, que la verdad es que le han venido bastante bien. También cabe decir que ahora, bueno, la temática de Max Payne es más, por así decirlo, no es tan oscura como en los otros dos. En Brasil, todo soleado, con tu camisica de verano, tal. Y antes era todo más tétrico, oscuridad, se te muere tu familia, tu novia y se te muere tu alcalde. Ahora, bueno, ya, también pasarán cosas malas, pero no es tan oscuro. Se nota que, bueno, pues el equipo que lo desarrolla pues, es americano y, bueno, sigue otras temáticas, pero la verdad es que me sorprendió que, para mi gusto, siga bastante el hilo de los anteriores Max Payne a lo que se refiere a jugabilidad y, bueno, el argumento es más de acción, más peliculero a los Modern Warfare, por así decirlo, pero el argumento está bastante bien y te engancha y te hace pasártelo del tirón. Y en definitiva, pues ahora que está en oferta de Steam, está 50%, te sale sobre los 25 euros, pues yo me lo pillaba sin pensar, porque a mí me encanta. Y ya sabes, si os gustan los Max Payne o no, compraroslo, está guapísimo. Bueno, señores, ya estamos en la recta final, esto ya se acaba. Nuestro programa número uno, nuestro podcast de reunión de gilipollas. Y bueno, la verdad que no sabemos si esto lo va a escuchar alguien, si no, si cuando lo escuchen dos minutos lo van a borrar, si alguien se lo descargará, si lo comentará. La cosa es que hemos pasado una hora de puta madre, nos hemos reído y mira, hemos hablado de juego y mira, nos probamos. Y bueno, pregunta del público a ver la que le parece. Bueno, señores, ¿qué os parece? ¡Se acaba esta puta mierda! Bueno. A ver, no escucho al público, que el público aplauda. ¡A los niños! Bueno, hijo putas, a dormir ya, que los lunes se pasaron hace 4 horas, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ay, los niños, qué razón tienen. Pero lo malo es que lo han escuchado. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Voy a empezar yo. Quiniela, bueno, si no me conocéis todavía. Y ¿qué va a decir? Venga. Que si no lo conocéis después de una hora es que soy gilipollas. Sí, por eso somos reunión de gilipollas, pero bueno, no más, venga, hasta luego, algún día nos veremos en otro podcast quizás, no sé si volveremos a hacer otro, espero que sí, dentro de una semana, dentro de un mes, no lo sé, según las ganas que tengamos, no nos engañemos, y bueno, espero que no os haya gustado esto y no nos escucháis, adiós. Venga, pues yo también me despido, soy Sergio Rus y bueno, si no os ha gustado, más suerte, y si os ha gustado, pues mejor. Pero esperamos volver con otro podcast y hacerlo mejor. Bueno, hasta luego. Pues nada, me despido, yo soy Jigsaw Watson, el precursor de todo esto. Y bueno, espero que os haya gustado, si no os gusta, pues es tan fácil como darle a eliminar ya la papelera. Y si os gusta, pues nada, nos daréis ánimos para continuar y grabar otro si se nos ocurre, porque creo que tenemos la idea un poco escasa, es lo que tiene, somos nuevos, somos amateurs y cuesta. Somos gilipollas. Y somos, sobre todo, somos gilipollas, de ahí el nombre. ¿Y las 2 de la mañana? Son las 2 y 23 de la mañana y bueno, la verdad que no son horas de estar haciendo ya esto, haciendo los tontos a esta hora ya deberíamos estar durmiendo. Así que bueno, pues gracias a los que nos hayáis escuchado, de nada a los que no, y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Buenas noches y buena suerte. Thank you.